se está dando y que donde tú mismo lo decías, Carlos, buen día, gracias por atendernos, está bastante descontrolado. Bueno, gracias, Celso. Como te dije antes, de fuera de micrófono, sí, una crónica, una muerte anunciada, como te dije anteriormente. Eso ya lo había, creo que contigo mismo lo hablaba la semana pasada. El fin de semana estuvo totalmente descontrolado, lo que la mansa, gente haciendo esquí a 30 metros de la costa entre la gente. Bueno, la moto no va ni que hablar, no respetan el boyado. Y siempre digo lo mismo, repito, nosotros somos civiles, ¿verdad? El guardavía te puede prevenir, pero no lo podemos sacar, ni multar, ni hacer nada. Nosotros lo que hacemos por medio de la base nuestra es pasar eso a la prefectura. La prefectura está desbordada hace también con mucho laburo. Y bueno, y se veía que venía un accidente. Por suerte no fue grave ni mataron a nadie, pero en cualquier momento va a suceder eso, lamentablemente, ¿no? Me decías que bueno, han denunciado situaciones tanto en La Mansa como allí mismo en Solanas. En Solanas se da una presencia muy importante de este tipo de motos que además se han ido incrementando en el tiempo, pero incrementando lo que tiene que ver a su cilindrada. Estamos hablando de motos que prácticamente tienen un motor de auto y van sobre el agua, con lo cual son un cañón sobre el agua. Bueno, tal cual, sí, cada vez tienen más potencia y evidentemente no es lo mismo un auto que una moto. Por más que sepa andar en moto, tú no la frenás como frenar un auto enseguida. Por más que también el auto se te va, te imaginas una moto de agua en el agua, ¿no? Entonces no la dominás y cuando pasa lo que pasó el otro día. Pero bueno, ya se debía venir, esperemos que no pase nada grave, que se tome medida en realidad. Es muy Prefectura ha difícil. anunciado que puso una, bueno, hay una moto destacada allí, hay un cierto control. Sí, hay una moto en el ballenero, nosotros estamos en permanentemente contacto con ellos para que cuando pasa algo de esto que anden en la vuelta. Pero El bueno, tema es el control. el tema es el control. El tema del control, no sé si poner multas duras o que tome conciencia la gente. Evidentemente la gente es hija de rigor, somos hijos de rigor todos. Entonces, hasta que no le haga algo que le duela, creo que va a seguir lo mismo esto. Lamentablemente vamos a seguir teniendo estos tipos de episodios. Gente de kayak que quiere cruzar la isla sin chaleco, paddle, los paddle, eso no, ellos no entienden que acá en la bahía está el canal, famoso canal, que está, pasa que es donde pasan los yates cuando salen del puerto para la isla, y bueno, y Y ahí hay bueno, a ver, circulación de barco. claro, entran cruceros, ¿no? Es Bueno, decir, entran andar con un cruceros. kayak al lado de un crucero es una Es locura. una locura. Hay moto de agua también al lado del crucero, es una locura, pero bueno, pasa, como te digo, la verdad que poco siniestro para la cantidad de cosas que hay en el agua y deportes náuticos. Ahora, mira, estamos trabajando, justamente te lo dije anteriormente, en una aplicación que es para deportes náuticos, no para controlarlos, sino para seguridad de ellos, pero también podría ser una forma de control. Vamos a ver si sale para el año que viene. Ojalá que sí. Estamos peleándola, justamente por medio de la Armada también, que parte de cargo tendría que hacerse en parte de ellos y parte de nosotros. Así que vamos a ver si Dios quiere, puede salir algo de eso. Carlos, ¿cuántos niños se pierden por día en las costas de Maldonado? Se pierden y afortunadamente se hace todo un operativo y se encuentra, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que un menor, por ejemplo, tiene que estar a un brazo de distancia del padre cuando va a la costa, ustedes Mira, tienen números que son increíbles. yo no te quiero mentir, pero en plena temporada alta, 10 por día fácil, promedio. Evidentemente los números que aparecen en la aplicación no son los reales, te decía, porque el guardavía eso no lo denuncia la base, que nosotros le pedimos ahora, por favor. Entonces ahora tomamos otra medida, que lo de la base mismo cuando escuchan ya lo pasa directamente. Y hoy llevamos 40 niños perdidos para la temporada, que son muchísimos más, estoy seguro, son muchísimos más. Y es como dices tú, por suerte acá en Punta de la que toda la brigada, tenemos buena comunicación, estamos comunicados con Handy, entonces aparecen enseguida. Pero en otros lugares no sé si así, si es tan fácil que se te vaya un niño y te lo encuentren. Digo, Claro, con el gracias. peligro que eso representa, ¿no? Exactamente, gracias. Bueno, lo más que nos pasó este año fue de que el parado de LAF hasta y apareció el chiquilín, la rinconada, 2.500 metros y el chiquilín solo caminando 4 años, y apareció una rinconada, una locura. Cuando se dio cuenta los padres de ella, chiquilín, ya hacía rato que no estaba. Pero bueno, como te digo, por suerte tengo buena comunicación, siempre me ha aparecido todo, no hemos tenido que lamentar nada, pero es como dices tú, digo, también descansarse, los padres se descansan cuando van a la playa y son segundos. El chiquilín se viene otro día, se va. Ya voy cerrando, Sí. Jorge, y si tenés alguna consulta, pero esto de los aplausos que se da cuando se pierde algún Se niño, sigue, se ¿es una sigue. colaboración? ¿Qué? ¿Es para que la Sí. gente se dé cuenta que un niño se perdió? Exactamente, Ah, eso de mira. hace años que se hace y cada vez poco menos, pero se sigue haciendo. Cuando ve que mucha gente aplaude es porque hay un niño perdido o pasa algo de eso. Jorge, no sé si tenés alguna consulta para con Carlos. Sí, ¿cómo andas, Carloncho? Me quedo pensando. ¿Qué exigencias hay para que alguien pueda manejar una moto de esas características y cuando se lo alquilan, tienen libreta de chofer? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo te Mira, va? creo que no. Yo la verdad que no me quiero meter en un rubro que no me sería conozco. Un brevé, ¿verdad? Sí. No, para moto no, agua. No, o sea que cualquiera, no se cualquiera sube una moto de esa cilindrada y sale en la bahía a manejarla. Sí, la verdad que no me quiero meter en ese rubro porque no es mío, Jorge. Y no, pero digo, te pregunto porque de repente sabías. Sí, no, sé que para alquilar moto no se necesita brevé, como dice acá Celso, y nosotros también que utilizamos la de los guardavidas, no precisamos brevé para lo que es moto de agua. Sí. Bueno. Es buena tu reflexión, Jorge, porque yo he estado en otros países donde, bueno, es necesario el brevé, donde otros países han ocurrido accidentes gravísimos, fundamentalmente con adolescentes, con jóvenes que además ingieren alcohol, drogas, y bueno, después se van de fiesta y allí después se suben a una moto de agua. Bueno, pero ya te la parada uno, Jorge, vos lo podés ver ahí, ¿sí? Y la zona que ahora lamentablemente no se ha podido poner el boyado de los nadadores porque nos sacó la tormenta y los muertos quedan todos tapados, hay que poner muertos de nuevo. Ahí los yates en la 1 cuando está el viento que está del este, va todo el mundo para ahí, los ponen al lado de la playa, es increíble, porque aparte, claro, lo hemos visto, claro, este verano se ha visto más que nunca. No sé si para que los vean, la verdad que no sé qué pensar ya, porque lo ponen a 20, 30 metros de la playa, que es una locura, ¿viste? La verdad que es una locura. Bueno, y me quedo pensando quién emite la libreta de conducir de una moto de agua también, ¿no? Porque no hay. Claro, no hay. Si querés tenerla, tampoco podés conseguirla. Sí, no, que no hay. Ahí seguro. Va. No hay. A ver, hay muchas cosas. Yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta, tú sabes, ya me conoce, que nos juntamos. Y hay veces que me han dado corte, otra vez a mí no me ha dado el tiempo. El año pasado se hizo una reunión con lo que fue con el SECOE, con toda la unidad de emergencia, con prefectura. Sabemos que había una línea muy grita, acordada de la clave roja. Sí. Eso se solucionó gracias a las reuniones antes de la pretemporada, antes de la temporada. Y creo que este tema también, para la próxima temporada, va a haber que hacer algún encuentro con lo que es prefectura, nosotros y la intendencia, y buscar una forma para... No, y, para la, ¿Y quiénes alquilan motos? ¿Y quiénes alquilan motos también? Bueno, por supuesto, eso lo regula la intendencia. Digo yo que eso será la parte de higiene que le, supongo, llegará, le hará llegar, claro, su lo que se resuelva. Claro, claro que sí. Gracias por esta charla, muy amable, Carlocho. Si sigo, pues después de la aclaración de mía, no, termino en la piscina de Guam. Fue duro. Lo llevamos, no importa. Lo contratamos privado. No, pero la verdad que sinceramente, Jorge, yo estoy todo el día ahí, veo los chiquilines que están haciendo primera línea y están desbordados. La verdad que el trabajo que están haciendo, y lo digo con orgullo por un lado, pues es la brigada que pertenece, pero están desbordados. No podemos contactar con los perros, las motos, cuidar que no se ahoguen, los niños perdidos. La verdad que es una locura. Sinceramente, es una locura. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Vamos cerrando por aquí. Dale, Celso, abrazo grande. Estimado, con una charla realmente muy, muy interesante, ¿no? Con Carlos siempre es bueno conversar para interiorizarnos de la realidad de lo que pasa en la costa, ¿no? Abrazo grande, Celso, esta mañana. Un abrazo, chau, Jorge. Chao. Frecuencia abierta. El agua es esencial.